Día 4. Este es el tercer día que el agente infeccioso convive con las familias humanas. Aún creemos que es muy temprano para determinar que la infección se ha propagado. Continuaré con la investigación. ¿Seis meses antes? Señores, bienvenidos a esta cumbre de la G8. Y para dar inicio con nuestra cumbre y para tratar los temas que nos atañen, les presento al señor Lars, doctor Lars Ulrich. Gracias a mi compañero Hans por esta bonita presentación e introducción. Gracias, gracias. Ya con una chingada de gente aplaudir. Gracias, ahora sí. Uno de los avances más importantes que ha tenido nuestros científicos a cargo de su servidor ha sido la creación de un nuevo sistema para poder hacer que la población mundial para el 2017 no siga incrementándose y ponga en peligro las especies, animales y sobre todo la subsistencia de todo el planeta. Un fuerte aplauso para nuestro compañero Lars, estuvo hiper bien. También un aplauso para el presidente, dar presidente que se encuentra aquí con nosotros. Ay, también queremos darle un aviso a la salida, van a vender nachos con queso. Con su cooperación, ustedes podrán hacer que uno de los laboratoristas pueda ser operado con quimioterapias. Gracias. Unos nachos por la salud. Gracias a Hans por el anuncio. Ahora continuaré. Uno de los problemas que aquejan a nuestro planeta mundial directamente tiene que ver con el ser humano. El ser humano que no es puro. No es puro, entonces tenemos que depurar a toda la humanidad que no sirva, que no sea productivo. Sigamos con los avances que Air, el Tercer Reich, iba a lograr de no haber sido por esos putos norteamericanos y el bloque, o la alianza, no, sí, el bloque, algo así. Bueno, y por esta situación, hemos logrado aislar el virus en una cepa. Perdón, Lars, ¿podrías explicarnos un poco más sobre el proceso para aislar la cepa? Es que sepa su pinche madre, porque yo nomás estoy leyendo aquí el papelito este. Pero les prometo que les investigaré todo lo referente a la investigación que se investigó. Ok, Lars, ¿nos podrías explicar ahora? Por favor, gracias por tantos aplausos, ¿ya? ¿No mamen? ¿Podrías contarnos ahora cómo fue el proceso de calificación de del virus? ¡Ay, ay! ¡A huevo, Hans! ¡Miren! ¡Les puedo mostrar! ¡Espérenme, putitos! Es que no arranca muy bien mi computadora XP. Ahora sí, les puedo comentar que el virus no afecta directamente al ser humano. Este virus fue producto de un estudio encabronado que se logró realizar gracias a las fuerzas especiales de los laboratorios en conjunto con los del Dr. Simi. Ahora bien, como ustedes pueden notar, el virus, como lo pueden ver en la pantalla, ahí está la diapositiva, lo están viendo. Fue probado por el doctor Josef Mengele y nunca tuvo resultado en el ser humano directamente. Se trató de envenenar el agua, el alimento. Pero con el transcurso de los años logramos investigar que la cepa no se podía incubar en el ser humano de ninguna forma. Pero ahora bien, podemos descubrir y delimitar que el virus probado en diversos agentes. Únicamente en uno fue posible de incubarse. Aplausos, por favor, para Lars. Ok, como pueden ver en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva se probó con las jirafas. Pero descubrimos que una jirafa no es el animal más predominante dentro de nuestro planeta. Por lo tanto, siguiente diapositiva, por favor, Hans. En la siguiente podemos apreciar que el demonio de Tasmania está persiguiendo a Bugs Bunny. Siguiente diapositiva, por favor, Hans. Podemos checar ahora que en todos los animales que te acabo de mencionar no fue posible que se incubara y permaneciera el virus, el T-virus. Por lo tanto, se hicieron pruebas en ratones, conejos, ardillas, topos y demás animalitos del bosque y no se pudo incubar lo que es el virus. Pero tampoco en los perros. Logramos que en solamente una especie. A huevo, putos, aplaudan. Porque logramos que en una sola de las especies mamíferas que habitan en la mayor parte de nuestro planeta, se lograra incubar la cepa. En efecto, como podemos ver en la siguiente diapositiva, aquí en esta es la más importante porque se logró probar con dos animales de la misma especie que bajo las mismas condiciones fueron adversamente distintos. Uno, el primero, que para eso, Hans, por favor, hazme los honores. Oye, ¿pero qué querrás que diga, cabrón? No hay pedo, güey. Estos pendejos no te entienden nada. Creo que ya la cagaste, Lars. Hablaste con el micrófono prendido. Se tomaron, como pueden ver en las diapositivas, a dos animales de la misma especie. Uno en el grupo A y el otro se crió en el grupo B. En el grupo A se le trató de forma cruel, se le dejaba de alimentar durante varios días únicamente con agua. Se le dieron toques en sus huevitos y no se le cambiaba el donde hace sus necesidades. En el grupo B se trató al mismo agente, el cual fue desde pequeño criado con mucho cariño por Madame Fra Bruja, la cual le proporcionó tetita y le dio de comer sus plátanos durante todo su crecimiento. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, ahí podemos apreciar que al año de cumplido el agente A estaba encabronadísimo con todo el medio ambiente. Y el agente B era un agente muy tranquilo incluso con los de su propia especie. Cambiamos de diapositiva, Hans. Al año y medio de crecidos los dos agentes, se les reubicó en una misma celda en la cual el agente A era agresivo incluso con los de su propia especie. Pero el agente B no era mal pedo con ninguno de los animales. Ahora bien, siguiente diapositiva. Ahí podemos determinar el momento exacto en que mi compañero Hans le inyectó directamente a los dos agentes el mismo virus. Siguiente diapositiva. Ahí podemos ver que no obstante haber sido los dos animales inyectados por el virus, únicamente el que fue tratado a base de putizas diarias con malos tratos y se le dejaba de dar de comer, fue el único que pudo incubar el virus. Gracias, gracias, gracias, compañeros. Y lo mejor de todo es que se lograron hacer pruebas directamente entre la gente infeccioso A contra todos los demás animales y de diferentes especies, en los cuales se ha podido determinar claramente que no hay forma de contagio, por lo cual estamos hablando de que está controlada la infección y se logró, en eso sí, se logró probar con un ser humano. Y lo mejor, compañeros, es que fue con un putito de Argentina. Así es. La única forma en la cual el virus se puede transmitir es a base de mordidas. Es la única forma en la que el virus se transmite del agente infeccioso A con el ser humano, ya que en ningún otro animal se logró infectar. Por lo tanto, esto se encuentra controlado. Y que gracias a San Jürgen Klinsmann, a nadie nos logró morder, porque si nos hubiera mordido el agente infeccioso, nos hubiera cargado la chingada. Che, boludo, ¿y dónde se va a probar el virus? ¿Viste? No se preocupen, compañeros. Uber está todo perfectamente preparado. Vamos a aprovechar que en un país de esos de tercer mundo, dentro de 6 meses, van a aventar un virus patito. Todo está controlado. Ese virus no existe, únicamente es para generar pánico en su sociedad. Por lo tanto, ahí será el primer lugar donde se probará nuestro virus. Y esa zona va a ser controlada. Directamente yo la controlaré y esperemos ver una disminución en la población. Y esto será en... Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa. Este podcast contiene